la plaza de la corte y la plaza de la catedral. Cómo nos sorprende por la noche con su clásico alumbrado original. Vino un día un padre para curarse de una enfermedad de corazón, y al pie del monumento a la corte se sentó una noche por su perdición. Al rato de sentarse, un pequeño espejito sacó, y pensando siempre en su dolencia, al espejo la cara asomó. Un grito dio de espanto, y de calle corriendo cruzó, hasta que encontró una funeraria y un entierro de lujo encargó. Se metió él mismo en la caja y a los pocos momentos palmó. Miediti del chufla del duende de Sosa Gatis, un batico medio ladrillé. Váyase bien prepara este, puede dar luz usted y no tener papel. De noche a Columela, seguro que no podrá pasar, porque hayan tomado el estribillo de dar vueltas y revueltas sin cesar. Una joven que vive en mi casa va toda la noche sin faltar, porque allí quiere pescar un novio, sea como sea, ya no espera más. Hay otra que pasea, solo lo hacen para criticar, que si fulanita tiene novio o le habla fulano de tal. Si almuerza o no come, o el pelado le sienta muy mal. Si se pinta bien o no se pinta, hay que ver lo que es la humanidad. Y alguna en su casa le hace falta una manga de riego y sotal. Miediti del chufla del duende de Sosa Gatis, un batico medio ladrillé. Váyase bien prepara este, puede dar luz usted y no tener papel.